CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. La decana de la Facultad de Ingeniería, Simón, hizo referencia a la situación que se ha dado con cargos que tienen que ver con dedicación total y la pérdida que han tenido de muchos de ellos en los últimos tiempos. Perdieron 19 en la primera sesión de este año, 19 cargos de, en este caso, de dedicación total, fueron de la Facultad de Ingeniería dados de baja. Ella manifestaba que hay que primero que cree que otras facultades están atravesando la misma situación, que hay que recordar que muchos profesores volvieron luego de recuperada la democracia y que son profesores que ya están en edad de jubilarse. Y se está empezando a dar la jubilación de esos profesores que decía vinieron a enriquecer a la Casa de Estudios Superiores luego de haber estado exiliados por la dictadura, recuperando sus labores justamente en las universidades. Y que eso es un factor que el Consejo Directivo Central va a tener que tener mucha atención, porque se está perdiendo muchos profesores que, por su experticia, no van a ser fácil de suplantar. También es verdad, pero en menor grado que el tema de la jubilación, que algunos los pierden porque prefieren realizar otro tipo de tareas con remuneraciones un poco más altas que la que tiene la Universidad de la República. Vamos a escuchar sobre la advertencia que hacía María Simón, decana de la Facultad de Ingeniería, en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. 19 son todas dedicaciones totales de la Facultad de Ingeniería que se pierden de distintas maneras. No pretendo ponerme lamentable, pero sí creo que hay que llamar la atención sobre el hecho de que hay varios fenómenos que se juntan. Hay varios fenómenos que se juntan, que se unen para mal de la universidad y que estamos corriendo el riesgo de que aquellas áreas que son muy demandadas por la sociedad, por el mercado, si quieren decirle, empiecen a quedar escasas dentro de la universidad, como generando una imagen al revés de lo que se requiere. Hay distintos motivos, y no voy a pasar al tema de cada una de estas personas, pero hay personas que se van por otro trabajo. No esencialmente por el salario, pero trabajos interesantes, o porque han logrado un emprendimiento propio, cosa que en realidad es lo que deseamos. Después de todo, queremos vincularnos con el sector productivo, pero es decir que el éxito nos puede también perjudicar, tiene efectos colaterales complejos. Otros, bueno, se jubilan, también tenemos, cuando me refería a fenómenos que se juntan, creo que tiene que ver también con el golpe de Estado, el final de la intervención. Hay una generación que está empezando a jubilarse al final de la intervención, como mucha gente que se incorpora a la universidad. La mayoría de uruguayos, también los que vienen de otros países. Pero hubo una generación adquirimos una cantidad de gente que fue, en definitiva, la que nos ayudó a construir mucha universidad. Y eso, claro, de aquí no se ve tanto porque no todos son de dedicación total, pero estamos llegando a un momento en que muchos se jubilan al mismo tiempo. Y creo que en otras facultades les está pasando lo mismo. Eso yo creo que es también consecuencia de los años que hace el golpe de Estado y después de eso, de la finalización de la intervención, ahí, por suerte, pudimos incorporar mucha gente muy, muy valiosa. Y de eso, hace unos 40 años. Si esa gente estaba por los 20 cuando entró, o 20 y tantos, ahora está por los 60, 60 y tantos, y se están jubilando en masa. Por otra parte, hay estos otros dos fenómenos, si leen los repartidos van a ver que hay gente que se alarga con su emprendimiento, gente que encuentra interesante, desafiante o mejor remunerado otro trabajo. Entonces tenemos, y yo veo que en varias facultades debe pasar, me atrevo a pensar que debe pasar lo mismo, o parecido a alguno de estos fenómenos por lo menos, y que, nada, quería hacernos conscientes de ello, hacernos conscientes y prepararnos. Yo creo que tenemos que generar llamados, oportunidades, fomentar las carreras de la gente. No me refiero a los llamados oportunidades de ascenso, digo, llamados a gente nueva, horas nuevas, horas frescas, fomentar las carreras, proteger las carreras para que la gente se pueda desarrollar, tal como, de alguna manera, protegimos o por lo menos estimulamos mucho a aquellos que entraron al final de la intervención. Bueno, ahí tenía la palabra entonces de María Simón, vinculado a esta situación y a este planteo a nivel universitario. Decíamos, hablando de la universidad, que ayer allí en la Universidad de la República se realizó una actividad en la cual participó José Mujica. En la misma, obviamente, tenía que ver el papel que Mujica habría cumplido en relación al tema de la paz en Colombia, pero se aprovechó para hablar con él de algunos temas que tienen que ver con situaciones locales aquí en Uruguay. Una tiene que ver con la situación de integración, lo que ha sido estas idas y vueltas que se han tenido dentro del Mercosur, el tema de ahora de la aparición de la posibilidad de la moneda, una moneda única entre Argentina y Brasil. Y también se le preguntó a Mujica por el tema astesiano, que fue donde realizó esta declaración que molestó al diputado Gustavo Olmos, uno de los hombres fuertes del sector de Mario Vergara, en referencia de los sectores serenistas, en referencia al papel de la calle Pou respecto justamente al tema astesiano, ya que Mujica daba como que ya el presidente había hablado y que no se le podía pedir mucho más. Vamos a escuchar lo que decía Mujica, que comenzó hablando del tema de la integración. Es lo que está intentando el gobierno. Ahora, en las condiciones actuales de Colombia, globalmente, saliendo del aspecto moral y ético, la paz es el negocio más grande que puede tener Colombia. Porque tiene recursos que le sobran. Mujica, hablando de acordar, se reunió con... Estamos acostumbrados a ver países llenos de recursos que... Hablando de acordar, se reunió con representantes de diferentes gobiernos de la región con la integración como tema central. ¿Cuáles son los principales planteos? No, nosotros estamos construyendo algo. Hay una serie de pequeñas propuestas que sumadas son muchas. Más que nada... No se puede usar la palabra integración, la palabra colaboración. Salir de esa taza encerrada del Estado. Por ejemplo, dentro de un par de meses hay una discusión de la Comunidad Económica Europea con la CELAC. Buena cosa sería que los presidentes se hablen por teléfono y llevemos alguna cosa en común. ¿No? Nos pongamos de acuerdo y llevan una cosa en común. Porque si una cosa es si varios países llevan una cosa en común, y otra cosa es si cada cual va por su lado. No pesamos. Estamos hablando de comercio, tránsito de personas. Claro, estoy hablando de un montón de cosas. Seguro, nosotros tenemos problemas con. Necesitamos una comida única. Sí, claro. Precisamos mucho. Pero vamos a ver si podemos comerciar con las monedas que tenemos. Intercambiar y que los bancos centrales hagan el arbitraje. Tenemos tratados firmados para eso y no los cumplimos. No arreglamos el mundo, no arreglamos, pero es un paso. Los pasos a frontera, loco. Parece que ponemos a la gente en penitencia. Tenemos que agilizar un poco eso. Si los europeos lograron un espacio 100, ¿por qué no lo vamos a poder lograr nosotros? Y así sucesivamente. El problema es la salud. Un pequeño país no puede tener clínicas especializadas en enfermedades raras. Tenemos que colectivizar eso. Los bancos de órganos, son infinitas las cosas que podemos acordar. En la cabeza de la gente joven, que es la que va a quedar, como los yuyos que tiran semillas al viento. La inmensa mayoría no nacen, pero algunas nacen. ¿Por qué? Porque estoy por una para salir. Mi papel es sembrar ideas para que las recojan las nuevas generaciones. Porque los pueblos pasan, pero las causas quedan. Mujica, ¿cómo ve la solución judicial al caso Astesiano? Interminable. Es una novela con diversos capítulos. Pero nos va a tener entretenida. Y le va a dar trabajo a ustedes. ¿Cree que la responsabilidad de Astesiano queda ahí donde resolvió la justicia? La justicia es una construcción humana. Todo lo humano tiene sus limitaciones. ¿Usted espera responsabilidad política con respecto a este caso de integrantes del gobierno? No está ahí por generación espontánea. Está ahí un largo compromiso de 30 años, yo qué sé. Bueno, está. No fallan los partidos, no fallan las instituciones. Fallamos los humanos. ¿El presidente debería hacerse cargo? Ya se hizo cargo. ¿Pero de la manera que correspondía? No, lo dijo muy bien. Pero no le vamos a pedir al presidente que vaya el señor de la paciencia. Sí. No. ¿Cómo está ese diálogo con el actual presidente? Bien. ¿Han hablado después del viaje a Brasil? Podemos hablar 3 días y seguramente no nos entendemos. Bueno, y ahí lo retiraron ya a Mujica luego de haber realizado estas declaraciones allí en el Paraninfo de la universidad, luego de la actividad que cumplía. Tras la pausa, hoy escuchaban en el informativo de la mañana lo que Leonardo Cipriani planteaba sobre la reunión con las cámaras de emergencia móviles. Vamos a escuchar ahora, porque no lo hicimos en el informativo, después de la pausa, lo que habló tanto él como también el vicepresidente de ACE, el doctor Sosa, que es el que lleva la parte legal porque es abogado, sobre el tema del hospital Maciel, sobre el tema de la comisión de apoyo, la situación que se complejizó, el tema de la, en realidad, que tiene que ver con algunas operaciones que se atrasaron. Bueno, de eso vamos a estar escuchando algún dato respecto de lo que está pensando la Administración de Salud del Estado. Reforma de la Seguridad Social. La comisión tuvo la última reunión de la semana, porque como hemos dicho, los viernes todavía no están viniendo delegaciones y además de la semana que viene no trabajan por la semana de carnaval. Retoman después la otra, ya bordeando marzo. Lo que tiene que ver con la actividad en la jornada de ayer, tuvo a dos cajas, la caja bancaria en la mañana, la caja notarial en la segunda participación, que fue en la tarde. Con la caja bancaria hubo un problema que en este caso se dio a partir de que realizaron una exposición, se le hicieron preguntas, una cantidad importante de preguntas, siempre esto sucede, pero cuando esperaban las respuestas para el intercambio de los legisladores, los integrantes de la caja bancaria dijeron que no iban a contestar porque querían contestar por escrito. Eso genera un problema, porque tanto el tema es que no se genera un ida y vuelta, un debate, que es lo que además extiende las comisiones, porque se puede preguntar, repreguntar, sobre todo cuando se tratan de cifras. Y eso molestó a los legisladores de la coalición de gobierno, porque en principio no había pasado esto con ninguna de las delegaciones. Y segundo, decían, nos marcan ellos una situación bastante favorable de la caja bancaria a nivel financiero, pero a la hora de poder cotejar y discutir, porque nosotros tenemos otra información, no lo podemos hacer. Esperamos que nos contesten por escrito lo más rápidamente posible, decía el diputado colorado Conrado Rodríguez, porque obviamente esto sigue su camino, más allá de que se toman esta semanita de asueto. La idea es aprobarlo a fines de marzo, alrededor del 27, o los primeros días del mes de abril. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado. La verdad, salimos sorprendidos porque es la primer delegación que nos dice que van a contestar por escrito. Se le hizo una cantidad de preguntas, tanto por parte de la oposición como por parte del oficialismo. Hay una de alguna manera una negación implícita por parte de la Caja de que la Caja no tendría problemas financieros, cuando justamente los balances lo que arrojan es que el fondo de financiamiento y el fondo forestal se vienen agotando, sobre todo el fondo financiero. En el año 2019 ese fondo era de 200 millones de dólares, en el 2021 ya era solamente de 50 millones de dólares, y lo que se estima de cara al futuro es que este año se estaría acabando. Entonces se le hizo preguntas en este sentido y bueno, no fueron respondidas. La situación de la Caja, a nuestro juicio, es una situación preocupante porque de aquí al 2036 se van a requerir unos 677 millones de dólares y parecería ser que el directorio de la Caja no quiere de alguna manera decir de que esto es así. Entonces realmente nos llama poderosamente la atención y nos sorprende que hayan definido responder por escrito las preguntas de los diputados, cuando claramente tendrían que haber venido con los números de cuál es la situación real de la Caja y qué nivel de financiamiento extra se precisan en los próximos años. Todo esto obviamente apareja de que tienen que haber algunos cambios en la Caja y obviamente dentro de lo que es el proyecto de ley lo que se intenta es converger a las mismas reglas a todos los trabajadores, sean de las cajas paraestatales o sean del BPS. Después va a venir seguramente un proyecto de ley específico para la Caja Bancaria, pero el no reconocer la situación financiera de la Caja realmente a nosotros nos sorprende. ¿Usted cree que no reconocen la situación? Bueno, por lo que se ha dicho, no hubo un reconocimiento explícito. Incluso creo que la actitud de no querer contestar preguntas que son básicas, que están en los balances, me parece que justamente lo que no se quiere es reconocer en una comisión legislativa la situación real de la Caja Bancaria. ¿Se le puso algún tiempo para la respuesta o no? No se puso un tiempo, pero obviamente tiene que ser en estos días porque la comisión viene avanzando y necesita también los insumos para poder seguir trabajando. La idea es seguir trabajando durante todo febrero y todo marzo para llevar el proyecto al plenario, sea a finales de marzo o principios de abril. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Conrado Rodríguez. Decíamos antes de la pausa que, además del tema de las ambulancias que ya escuchamos en el informativo de la mañana y también lo dejamos armado para el informativo del mediodía, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y el doctor Sosa, el vicepresidente encargado de la parte jurídica, hablaron de la situación del Hospital Maciel. Allí hablaron del tema de la comisión de apoyo, el despido que se dio en ese marco, el tema de la independencia entre la comisión de apoyo y ACE y de ciertas instancias que se han llevado adelante para regular lo que eran las cantidades de operaciones que habían quedado por el camino por el conflicto que habían tenido con los anestesistas. Vamos a escuchar lo que decían Cipriani y Sosa sobre este tema. Tema Maciel, tenemos dos puntos, digo. Tenemos el nuevo director que va a ingresar a partir del primero de marzo, que ya está siendo resuelto ahora en directorio. Tenemos un departamento ahora de anestesia en el cual ya se trabajó con todas las partes y ese departamento ya está formado, lo cual nos garantiza, ¿verdad?, el correcto funcionamiento, que a su vez estamos trabajando para el resto de los hospitales en estos temas. Y después ocurrió un caso muy puntual con el tema de un contador, pero remarcar que acá hay que separar lo que es la comisión de apoyo del hospital, que es independiente de lo que es la estructura del hospital. Eso fue un término a nivel de la comisión de apoyo del hospital. Cuando uno ve el proceso, cómo el Hospital Maciel viene operando, vienen operando los mismos números de pacientes. Lo que ocurrió, sí, tuvimos servicios como fue el angiógrafo que se vio afectado, pero ojo, eso no trae repercusiones para ninguno de los pacientes. De hecho, más allá que tenemos el angiógrafo, no es un centro habilitado. Nosotros trabajamos eso en conjunto siempre con el hospital de clínicas, ¿verdad? Estamos en el mismo proceso, somos nosotros apoyo. Este momento, esta alteración que se tuvo, trajo ese problema. Y a nivel de los pacientes oncológicos que se tuvo, nosotros trabajamos en la semana pasada con la dirección del hospital y con el Departamento de Cirugía de ACE Central para coordinar a todos los pacientes en forma rápida. Y siempre acá pensando el apoyo enorme de ACE, que ACE es única, ¿verdad? O sea que si un paciente tenemos que resolverlo en algunos otros de los hospitales, digo, nuestros de ACE se va a resolver, ¿no? No, simplemente lo que decía el presidente recién en cuanto a que separar lo que es la comisión de apoyo de ACE mismo, ¿eh? La comisión de apoyo es un organismo que se maneja independientemente de la dirección del hospital y del directorio de ACE, si bien fue creada por decreto, si bien la propone el director del hospital, su funcionamiento se rige por normas distintas. Entonces, aclarar que el despido que ocurrió no fue decidido por el directorio ni por la dirección del hospital, sino por esta comisión que tiene mecanismos de funcionamiento autónomos a lo que es el organismo, en este caso ACE. A decirlo expresamente porque tal vez no haya quedado claro en algunos medios de prensa. Ahí tenían entonces la postura sobre el tema del Hospital Maciel, del presidente y el vicepresidente de la Administración de Salud del Estado. Bueno, como ustedes saben, el especialista, en este caso, además asesor en temas de seguridad de la presidencia del Frente Amplio, Gustavo Leal, concurrió al juzgado, en realidad a la Fiscalía de Misiones y Cerrito, como estaba consignado para que prestara declaraciones como testigo alrededor de las 14:30, estábamos allí, llega, ingresa al lugar y luego a los 10 minutos nos enteramos que ya se había ido y que no había hablado con la prensa como lo había manifestado hace un par de días y cuando ingresó que lo iba a hacer. En este caso, a partir de esa situación comenzaron una serie de, primero de especulaciones y luego obviamente de ir confirmando las mismas para sacar información concreta respecto a lo que había acontecido. Como hemos relatado ya, una vez que se intenta la comunicación con el propio Leal y luego de 3 amagues de contestar un WhatsApp no lo hace, comenzamos a dialogar con algunas de las personas allí presentes y finalmente conocíamos que había pasado de estar en calidad de testigo a ser indagado. Por el tiempo que había llevado la actividad, en la lógica nosotros sacamos como conclusión que lo que había pasado era que la fiscal se había reunido con él y le había dicho que no le iba a tomar declaraciones, que le iba a tomar declaraciones cuando viniera como indagado y que le daba, bueno, eso lo supimos después, pero que le daba 3 días para que consiguiera un abogado. Por eso decíamos que algún medio que se apuró en la publicación dio a entender como que Leal había declarado y que luego de la declaración había pasado de testigo indagado, que eso hubiera sido distinto. No, no declaró nada, no comentó nada, no dijo nada de la reunión con el padre Astesiano, porque la fiscal le dijo que de eso quiere hablar con él, pero cuando venga como indagado, no como testigo, y que bueno, va a tener que venir con una representación legal. ¿Por qué? Porque ella considera que la acción o la que llevó adelante el propio Leal reuniéndose con el padre de Astesiano podría generar perjuicios o bloqueo en lo que es la investigación que ella viene realizando. Y esa es la razón por el cambio de tener a Leal, en vez de como testigo, tenerlo como indagado. Eso es lo que allí se nos comentó y después se nos confirmaba por parte de Javier Benech, representante, obviamente, de la parte de comunicaciones de Fiscalía, quien escuchamos. Me informó la fiscal Fossati que cambió la condición de Leal. Pasó a la condición de indagado, por lo que ella me transmitió de sus explicaciones. Ella no puede descartar que hubiera un objetivo, que hubiera la posibilidad de que se obstaculizara su investigación y que por eso se suspendió la entrevista y se lo intimó a que en el plazo de 3 días designe un abogado para, según me transmitió ella, otorgarle todas las garantías del caso. O sea, ella lo que me dijo es que de la explicación de Leal, ella no puede descartar que su accionar estuviera dirigido a obstaculizar su investigación y que por eso interpreta que lo mejor es intimarlo a que en un plazo de 3 días designe un abogado para poder interrogarlo, digamos, y con todas las garantías teniendo la defensa correspondiente. Eso es lo que la doctora Fossati me explicó y lo que yo les transmito, ya les digo, textualmente. 8:45 de la noche realizó una conferencia de prensa Fernando Pereira, en donde apoyó a, en este caso, Gustavo Leal. Tuvo una reunión previa con el Frente Amplio para intentar que no se salga a hablar de tema de forma desordenada, por decirlo de alguna forma, después de las declaraciones que habían hecho Mario Vergara, que ustedes escucharon acá, y Charles Carrera, algunos medios también, como Montevideo Portal, desmarcándose del tema de Leal y marcando así cierta preocupación sobre las razones por las cuales habría llevado a Leal a la casa del padre de Alejandro Astesiano. Dice Fernando Pereira que Leal fue por sí solo, es verdad, pero que fue porque estaba en Maldonado y escuchó que el padre Astesiano pedía al Frente Amplio tener alguna reunión. Él se sintió representativo del Frente Amplio, fue allá y habló con el padre Astesiano. Después no se comunicó esa reunión, y quien la comunica es el propio Alejandro Astesiano, generando todo este hecho. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira. Gustavo Leal participó de un encuentro con el padre de Astesiano. Lo hizo sin aval del Frente Amplio, como muchas reuniones se hacen sin consultar a la presidencia del Frente Amplio, pero el día que un político no puede hablar con un ciudadano libremente, es el fin de la política. Entonces, digamos, se están pasando límites que nosotros creíamos que en el Uruguay no se iban a pasar. Luego, nosotros somos muy respetuosos de la justicia, por lo cual nuestro compañero no va a hacer nada para entorpecer la investigación, que no sabemos cuál es, porque el padre Astesiano no estaba indagado, no tenía ninguna circunstancia, ni Leal tampoco, por lo cual una conversación entre ambos no está prohibida en el Uruguay. Y lo que no está prohibido en la ley está permitido. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que llevaron a la fiscal a tomar una decisión de este volumen? Nosotros no la sabemos. Pero no quieran tapar con Leal un problema de corrupción al lado del presidente. Pereira, ¿Gustavo Leal les explicó cuál fue el motivo de la reunión con el padre Astesiano? Sí, claro. ¿Cuál fue? Una iniciativa del padre Astesiano. Y como cualquier iniciativa, uno la toma o la deja. Leal la tomó y conversó. ¿Pero iniciativa política era, por ejemplo? No, iniciativa personal. Tenía interés de hablar con alguien de la oposición y llegó esa información a Leal. Leal estaba en Maldonado y fue hasta allí. ¿Y qué luego, le quiso plantear? No, luego, como ahora Leal está como indagado, yo tengo que tener el cuidado porque él tiene su asesoría letrada, su asesoría jurídica, y yo no voy a violentar nada de lo que ellos puedan estar. Pero en seriedad y responsabilidad. Desde la oposición se sostiene que se trata de una operación política por parte de un alto dirigente del Frente Amplio. ¿Pero en base a qué? Si el padre y el hermano, que son las dos personas más cercanas a Astesiano, la responsabilidad se la colocan al gobierno. Y particularmente a Álvaro Delgado en el caso del hermano. Y particularmente en el caso del padre, dice que fue chofer de dos altos dirigentes del Partido Nacional. Son otros los que tienen que aclarar, ¿no? Pero los padres de Leal dicen que les cayó. Los padres de Astesiano le dicen que les cayó Leal de visita. Sí, pero ustedes mismos escucharon en la entrevista de Subrayado que él había sugerido a sus allegados que quería hablar con alguien de la oposición y eso llegó a Leal. ¿Qué hace Dios? Ahora, la intención de no hablar, por ejemplo, así se lo asesoró usted, decía, la representación legal, pasa más bien por un tema de estrategia. Sin ir más lejos, el prosecretario Ferrés habló con la prensa y estaba como indagado en la causa del puerto, por ejemplo. Bueno, dijo poco, ¿no? Pero habló. Habló para decir, por ejemplo, que Astesiano no era el jefe de seguridad de la presidencia. Pereira, hace minutos. Y era. Pereira. Entonces, digamos, estas repreguntas, ¿por qué no se las formulan a Ferrer? Usted dijo que era jefe de seguridad de la presidencia, pero resulta que era. Y que hay documentos firmados por usted que dicen que era. Allí tenían la palabra de Fernando Pereira, aparte de lo que fue una larga conferencia de prensa. 9:00 a.m. nos vamos.